Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Mañana 10 de noviembre a las 15 horas se presentará la obra El Carnaval de los Animales, interpretada por la Compañía Nacional de Danza en el Teatro México en Quito. En la pieza se muestra un circo antiguo donde se recrean mini estructuras con personajes animales en situaciones sorpresivas y lúdicas. Se propone descubrir el animal que llevamos dentro para acercarnos a nuestro propio ser, con la ironía, broma y humor propios del mencionado carnaval. Internacionales. Ciudad de Guatemala. La feria del libro organizada por la Asociación de Libreros de Guatemala continuará hasta el próximo 15 de noviembre en la capital de ese país. Participan casi una treintena de expositores de varias regiones guatemaltecas que ofertan los más variados títulos locales y universales a precios especiales. También se realizarán conferencias educativas acerca del uso del ábaco, lecturas de poesía, ferias gastronómicas y un espectáculo de danza china. Este año, la feria está dedicada al antropólogo y escritor guatemalteco Carlos René García, autor de cerca de 50 artículos y ensayos sobre temas de culturas populares. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.